Ahorita me escucha, ¿no? Ya listo, listo. Ya, sí, es que no veo acá en la pantalla de. No veo la pizarra. Hoy tenemos un programita, muchachos, ¿sabes? Para empezar, estamos en 5, ¿no dice Héctor? Ya estamos en full práctica. Y que pueden hacer sus preguntas. 3. ¿Alguna observación? Lo que sucede, muchachos, al final es casi parecido, ¿ya? Lo que sucede es que cuando ustedes dan examen, sacan una cierta nota. Entonces ahí el programa te manda a la parte de aquí, ¿no? Entonces, si hay un rango de notas que tienen, son 3 preguntitas que le ponen. Entonces, con cierta nota se van a la P. Y los que tienen otra nota, lo mandan a la B. Son dos bloques, ¿no? Ahora, cuestión de diseñar así la plataforma, ¿no? Entonces, Entonces, hacer 3 preguntitas. ¿Le ponemos? Para hacer esa distribución. ¿De acuerdo? Y, ojo, porque ya me han preguntado otros salón también. Para su clasificación, lo que va a mandar es el examen final y el parcial. En esas notas y después lo van a clasificar. Examen parcial. Ustedes sí van a tener un examen parcial. Ese sí no pueden fallar, pero tienen que sacar buena nota. ¿No? Parcial. ¿No? Y el examen final, también tienen 2 exámenes. Parcial y final. Eso lo promedian y esa es su nota del ciclo. Los que tienen los exámenes diarios es para que ustedes los clasifiquen en estos grupos. Artes marciales. ¿Ah? Estos exámenes que dan todos los días no entra para la clasificación a el ciclo, ¿no? Simplemente para las clases que tenemos ahorita, AP, AVENA. Actualmente, el origen de las artes marciales se encuentra principalmente en... Está diseñada así la plataforma. Entre las más difundidas... Claro, en los dos hay que practicar. Si estás en el AVE, hay que practicar. Estás en el AP, hay que practicar. Una de las artes marciales más conocidas. No hay otra. Las fórmulas son las mismas. Los problemas son parecidos. En estos momentos he tratado ya... Cinco de la isla, ¿no? El tapón del tamarón. Claro, si ya es cuestión de ustedes, ¿no? Y eso también es otra cosa, muchachos. Normalmente la... que ustedes logren el éxito depende bastante de ustedes, ¿no? Mientras ustedes más practiquen, más se preocupen, vean más problemas. Bueno, yo les voy a mandar la... Ustedes revisen los ejercicios, vuelvan a revisarlos. Encuentren de hacerlo más rápido. Oriente. Y eso ya es cuestión de... que ustedes tienen que hacer eso, ¿no? Cosa que ahí le ganan a los otros. Claro. Sería 1-3. Ya, 1-3, 1-3, 4. 1-3, 4. Acá para hacer Steven, mamá, muchachos. Steven. Steven y Virón el cuadro. Esa es la idea en este ejercicio. La pueden ver nomás con los signos. 5, ¿no? Dice Cristian. Binomio al cuadrado el primero, el doble del producto. Vol de voltaje. ¿No? Y ahí le va a quedar el 4 al cuadrado. ¿No? La salida menos 8, pues en el menos 8. ¿No? Entonces, el x cuadrado, la suma de menos 7 con menos 1 le da menos 8. Menos 7 por menos 1 más. ¿No? Ah, mira, mira. A veces uno dice, profesor, yo me confundo con la suma. Mira, la verdad es que también ustedes lo pueden hacer así. No perdería mucho tiempo, ¿no? Sobre todo si son nuevos, pero eso se desanima. No entiendo lo sino. Ya, pero lo que sí es haber entendido que uno por uno, ¿no? X por X es X cuadrado, mira. X por menos uno, menos 7. ¿No? La verdad no pierde mucho tiempo, ¿no? X por esto, menos 7. ¿No? Y menos 7 por menos 1, más 7. No está, sería el colmo que nos puedan sumar, ¿no? ¿Cuánto es menos x menos 7x? Menos 8x. Ya está, ¿verdad? 7 no sabe, no se acomodan con los signos. Pero es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que tampoco espera mucho, ¿no? O sea, la ley distributiva. Recuerda que todo sale con la ley distributiva. ¿No? Pero bueno, ahí está. Ahora este menos lo siguiente le cambia el signo. Lo mismo más atrás. Se va a dar x cuadrada, va a dar 8x y 6 menos 7, no, ahora no. Igual, Steven, x cuadrada más 4x porque es 6 menos 2. 6 por 2, 12, más por menos, no. Y más menos cuadrada, x cuadrada, el doble cuadrado. El menos entra, le cambia y se anula. Ojo que te queda negativa. Recuerda que la A es 9, pero el B es menos 16. Hay un menos adelante, menos con menos sería más. Exactamente. Bueno, pero si puedo hacerlo así, mira. De esta manera. Cuadrado más medio cuadrado sobre A por B. Ya está, 5. Este es 25, 23 salen. Tres, uno, dos. Miren, muchachos, una solución de este problema podría ser esta, ¿no? Como digo, los métodos a veces varían. Mira, AB sobre A cuadrada más B cuadrada es 5. Ya sabes que se va. La pregunta es, A B al cuadrado más B sobre A al cuadrado. O sea, necesitas el A sobre B. Y necesitas que aparezca B sobre A. La de Van Gogh. ¿Sí? Necesitas que aparezca B y eso tiene que salir de aquí. Ahora, cuando tienes una fracción, si arriba hay producto y abajo hay suma, no se puede hacer nada. En cambio, si estuviera al revés, sí. Si arriba tienes varias sumas, observarlo, 3, 4. Y luego tienes un producto, si se puede operar porque se puede separar, ¿no? En cambio, si hay producto arriba y suma abajo, no puede hacer nada. Entonces, esa es la idea en este ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar la vueltita. Le voy a invertir. ¿Vale? Si quieren, al revés, ya. Si quieren, automáticamente le doy a la menos 1. Entonces, pero eso no nada más. Le doy la vuelta, lo invierto. El primer miembro lo invierto. Si lo invierto en el primer miembro va a quedar así ahora. Vamos a ver. Y en el otro lado también lo invierto, porque si no soltera. Un quinto al revés sería 5. Siguiente paso, lo separas. Si lo separas te va a quedar al cuadrado entre AB. Entonces fracciones homogéneas. B cuadrado entre AB. ¿Cuánto vale con el otro? funciona con esa opción. Se cancela una cadena, ya quedaría A sobre B. En el otro pasa la misma figurita, pero ahí se va a ir un B. Lo demás es un chiste. Así nomás. Lo invertía, lo separaba y lo formaba el plátano. Lo que necesito. Ahora pues. Lo voy a ver cuadrado. Basta. Cuadrado el primero, este es el que te preguntan. ¿Cuánto es A sobre B al cuadrado? A ver, primero. No te olvides que viene el doble del producto. Este doble del producto se va a anular. Porque el otro lo usa otra vez, nada más, inverso. Y después viene para el cuadrado sobre el cuadrado. Eso es una se va a anular. Está muchachos, listo el polo. ¿Cuál cuadrado cuánto es? 25. Eso estaba. Se va a anular con el A. Se lo explico en el B y acá queda 2, no falla. Te queda 1, 2 por 1, 2, vas a restar, queda 23, para hacer la lata. A ver, acá, 23, esto lo tengo allá, 23, ¿estamos o no? Listo, vamos a ver esto, la primera es la misma, ¿verdad? Invirtiendo el dato, separando, simplificando, lo llevamos, cuadrado, cuadrado, doble producto, simplificamos acá, cuadrado 2, 23, exacto. Ya muchachos, está 23, más la data. 4, 2, 1, 5. Vamos a explicar, mira. ¿Cuál la idea está por? Me tiene que buscar, hay un producto notable ahí al programa. Es diferencia cuadrada. Si se dan cuenta de eso, ya el problema está resuelto. Lo que está escondido es la diferencia cuadrada. Pero si hago esto. Bueno, muchachos, vamos a desarrollar, ya me digo. ¿Qué es lo que tenían que haber dicho? 3 sale. Como acá hay A cuadrado y acá hay B cuadrada, y el B cuadrado lo pasas a restar, te va a generar un producto notable conocido, que se llama diferencia B cuadrada. ¿No? Ahí generas una diferencia cuadrada. Evidentemente la C ya no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Lo pasas al otro lado. Cuando menos hace, obviamente va a sumarse con el resto, ¿no? Y prácticamente ya está resuelto. Ahora le haces la diferencia cuadrada acá. A más de por a menos de una. Ahí está, ¿no es cierto? Diferencia cuadrada. Uy, ¿qué? ¿La ve? Ah, mi problema es el otro lado. En el otro lado no hay producto notable. Sí, pero hay factor común. CC. Los dos tienen C, mira. Este tiene C, los dos están con C. Pero le quitamos el menos C, le vamos a quitar. Acuérdense que quitamos el paso para quitar el signo, ¿no? Pero el paso no. Le voy a quitar C, pero le voy a quitar menos C. Ah, me confundí. Abre un paréntesis. Si le quito menos C, queda A, solito positivo, ¿no? Si hay un más, le quito un menos, le quito el otro menos, porque menos por menos es más. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Ya está. Vamos a ver, repito. B cuadrado le pasé al otro lado. ¿Para qué? Para formar una identidad. ¿Qué identidad de diferencia cuadrada? El AC ya está además, le pasa al otro lado con la menos AC. En el primer miembro tiene diferencia cuadrada, pero en el segundo no tiene nada. Salvo que le pueda sacar el C, porque ambos tienen C, ¿no? El cuadrado menos. Y ahí se abre el problema. Lo justo fue ese abandonado, muchachos. Como son iguales. Y solo una base de la pelota. Porque ahora te queda así. A más B. Es igual a menos C. O sea, ¿cómo van esos menos? Los pueden pasar a su primer miembro. Y se acaba con la mitad. ¿Cuánto es A más B más C? 0. Lo dije. Si tres cantidades suman 0, se pasa con la suma de los cubos. Los 3 A veces son. Pero primero tienes que haber probado esta. Luego también para no pasar a mí cuando enseño. El otro lo ve a cubo, ve cubo, ve cubo. Al toque va a estar poniendo 3 A veces en giro. ¿Por qué pone 3 A veces? Fórmula Petra. ¿Cuál es la fórmula? ¿Pasa los 3 suma 0? Por eso no suman 0, ¿verdad? Hombre, esto que tuviera salir más 1, ya fue ya. La muerte inventa su teorema. ¿no? Tú para que esto lo cambies por 3ABC, primero tienes que demostrar o darte cuenta que las tres cantidades suman cero. Por ejemplo, si las tres cantidades suman uno, ya fue esta fórmula, ya no sale. Tienes que usar la otra, la del trinomio del cubo, tienes que usar. ¿No es que? Porque ya es cubo, siempre es 3ABC, ¿no? Eso no es así, ¿no? Ahí el chivo dice, no, eso siempre sale otra cosa. Ya. Acá. ¿Cómo? A más de más 6 cero, los cubos son el triple producto. Y no lo no fue bautizada, dice. Está muy bueno, ¿eh? Al corrijo al menos 20, diferencia cuadrada. Va. Pasa al otro lado y ya está. Las tres cantidades suman cero. Ahora sí puedo afirmar que los cubos, el triple producto, reemplazamos. ¿De acuerdo? Ahora factura, ya. Ya voy. Listo. Va. La diferencia cuadrada, ¿verdad? Acá tienen que tomar la diferencia cuadrada y sale. Come together. No, muchachos, vamos a desarrollar todos los tiempos, todo así. Y desarrollan muchachos. Ya. Mira, ustedes tenían que buscar, como les decía ahí, como hay tres términos, hay que buscar diferencia cuadrada. También pueden hacer cambio de variable, ¿verdad? Creo que diferencia cuadrada es mejor. Ah, miren, acá ustedes tienen A más 2X más 1000. Acuérdense que los términos se pueden mover, se pueden ordenar, se pueden desordenar, si quieren. Entonces ponemos A, ponemos B primero. Ahí ve, le ponemos un paréntesis y le ponemos más 2x. Y ahí hemos generado la suma. Por acá ponemos A más B. Con la paréntesis menos 2x. Suma por diferencia. Entonces, en el primer miembro ya tendrían ustedes una diferencia de cuadrado. Suma por diferencia de cuadrado. Y ahí se arma el ejercicio. Esa cosita tiene que aprender a multiplicar. Ya, para que lo van a multiplicar. Como suma, ¿no? Suma por diferencia. Entonces, el cuadrado del primero sería más de al cuadrado menos 2x al cuadrado. Es el diferencia cuadrado. Y ahí se le va a marcar cuando está leyendo ya. ¿Eh? Y apareció leyendo que muchos. El gran Andrés leyendo. Ama ver cuadrado. Acá aparece leyendo muchos. Ama ver cuadrado. Y la no porque siempre los términos se van moviendo, ¿no? De acuerdo a lo que quieran hacer, pueden pasar a restar, a sumar. Yo te digo a veces que esto ya no lo veo, no, sobre todo no lo van a. Quedan estáticos, o sea, no mueven nada. No, no, esto es mover patatas también. Por ejemplo, yo tengo una vuelta de patatas. Yo te lo viendo. ¿Qué cosa es A más B al cuadrado? Menos a menos del 4. 4 veces el producto, y a 4 a 10. Y de nada, no voy a decir la 4 y para. Chao, no, chao 4. La 3, de hecho, que la 3. Este es el 4. A 4 lo reemplazamos y ya tenemos la 4. Vamos a ver cómo lo reemplazamos. Ahora te voy a faltar la segunda parte. La rotina te va a ser igual. Menos. Este área ya lo tengo. ¿Cuánto vale este área? X cuadrado. Sería menos x cuadrado sobre x. Ahí se mueve. Vamos a ver. Este área, como ya sé que es x cuadrado, lo pongo ahí. Pero falta acá. Acá hay que pegar. Ahí aparece la de nada, ¿ves? Sería dx más A ver. Salvador de Guatemala. No dice tan buena. La mayoría de la pelea, a lo que había hecho ahora, la última hora, la otra. Ya no se operaba para arriba. X por B y A por B. ¿Pero este A por B cuánto vale? Yo estaba hablando. A lo que tomaba X cuadrado, le supuesto que está el BX. No tendría que ir de X y este y no sabe es X cuadrado, por favor, por una X. La 4 debe ser. No debe tanto de menos. ¿Ven? Entonces multiplico y este a veces está acá, lo cambio por X cuadrado. Como acá hay X cuadrado y acá hay X, saco una X. Era B y el X cuadrado se le quita, es una X cuadrado otra vez. Pero bueno, acá X cuadrado entre X es X. Entonces este ya se puede cancelar con esto, entonces. Pero ya. Pero si hablamos de actualidad y el estado en síntesis. Sí, así nomás, acá también la solución es la misma, ¿eh? Pues la palabra va, ¿no? Y van a formar la diferencia cuadrada. Suma, ¿ven? Es que acá tiene que ver que cuando el 2x está con signo cambiado, se lo mueves y forma la diferencia cuadrada. Acá no resta, esto lo que va a sumar, va a ser mi yendra. Ahí está. Ahora hay que reemplazar a Ana. Arriba ya se opera, esto es lo que ya no lo puedo quitar. No, eso es cinco, ¿verdad? A ver. Esto es activo, ¿verdad? Claro. Pero no hay alguien que claro, sería 1, 5, 4, 3, Enanito sale, muchachos, ¿cómo salió? Muchachos, vamos a recordar. Ahí es Steven, pero obvio, ¿no? Steven hace el cambio y ya está. Aunque hay una cosita que tienen que pasar con. Ahora vamos a hacer, vamos a. Espera. De hecho, que vamos a probar, ¿no? O sea, vamos a sacar raíz. Ahí está, brava. Hay un asuno de yapa. Pero acá tenemos iris. Más dos. La primera cuestión que todos ustedes ya saben, ¿no? Es de reservación. Eso ya es seguro. ¿Quién con quién? Eso tiene que fijar. Pero que esto es de dos en dos, es de dos en dos. Eso ya es por la clase que va a hacer. Ya, ese me sale. Este es la también, creo. 154. No, problema nada más. Ahora sí vamos a operar. ¿Quién con quién se opera? Ahí está el tiro. En este caso deberían haber operado la clásica, ¿no? Esa es la más conocida. Producto de extremos. Producto de medios. Esa es la cual. X por X más 6. Ahí no hay vino, ahí no hay Steven, a veces X por X más 6. No. Distributiva. X por X es X cuadrado. 6 por X es 6. Steven es el del otro. Eso no es Steven. Es su primo. Este es Steven. X cuadrado. Pero ahí sale el 6X. Acuérdate que se tiene que repetir. 4 más 2 sería 6. Y 4 por 2 es 8. Y todo esto más 16. Ya me falta así todo. ¿Ya ves? Acá. Entonces esto me va a jalar un poquito más. Y ahora sería así. Entonces tiene una cuadra X cuadrada. La suma es 6. X sería y 4 por 2, 8. A ver, ¿qué pasa? Los chicos, ¿verdad? Pero todo esto es más 16. Ahí está, esa batalla estaba Simón Bolívar. Y ahí más 1. Ya tienen que hacer el viejo truco del cambio de verdad, que es impactable. Porque ellos tienen que ir acostumbrándose. Pues este tipo, yo le va a hablar. Aquí más 6X. El clásico A, o la E, no, no, menos X, ¿no? Es una, porque tiene una teoría, ya no te daría así, entonces. Este vendría a ser el A. Abro paréntesis, este sería A, pero más 8. Más el 8, ¿no? Y todo esto más 16. Ahí es más 1 afuera, ¿no? A ver, ya pasa. Listo, muchachos, y ahí se termina la partida. Ahora que tenemos que operar, A por A es sería el cuadrado. A por 8, otro A. Más 16. Más 1. Pero como esto es raíz cuadrada, entonces ese de adentro tenían que reconocer que esto es un cuadrado. No es fácil de reconocer, pero realmente por eso están haciendo las clases, ¿no? Para que ustedes estén acostumbrados. Este A cuadrado más 8A más 16, este es un cuadrado perfecto. ¿El cuadrado de quién? De A. En este A cuadrado sale cuadrado. 16 es 4, 4 cuadrado es 16. Y el doble del proyecto que sale 8 años. Es como que te regresas al binomio al cuadrado. ¿Eh? A cuadrado 8 A más 16. Es A más 4 al cuadrado. La suma con A. Se va a la raíz. Y este A, ¿qué cosa era eso para? El que cuadra más el 3. ¿Para qué se llega la respuesta? ¿No? Pues, el que cuadra más el 6. Pero como que hay 4 más 1, sería 5. Pero vale. Pero ustedes dirán, profe, pero no está en la clave. No, sí está. ¿Cuál de estos te da el que cuadra más 6x más 5? Bueno, este no, que 4 por 1 es 4, ¿no? 5 por 3 es 15, 3 por 2 es 6, todo el término independiente, pues ahí 5, 3 por 1 es 3, la vez, 5 por 1 es 5, 5 más 1 es 6, 6x, y x por x es x para, a ver, entonces, así más. Hablando de regresar a su forma original de estima, ¿no? Pero esto está en la clave, no está diciendo nada. A ver, esto se hace nada bonito, se forma nada. Pero cambio radical de 2 en 2, cambio de variable, reconocen el binomio, pero siempre tiene la costumbre de reconocer. Hombre, este es otro binomio clásico. Eso es lo que hacer. Binomio también. Con tres términos. Cuadrado cuadrado. X. Y otro cuadrado 5. Y siempre x cuadrado. Y este tiene. Es el doble producto. Lo ponemos menos. Cuando sale x el doble y el ya, listas luego de la derrota. nosotros a los muchachos, ahí vamos a hacerlo rapidito. Rapidito vamos a descansar. No, ustedes van a hacer esto nosotros. A ver, miren. Esto es para los cubos. Se acomoda, miren. X mayor más Z vale 3. X mayor más Z vale 3. Y te dice cuántos estos cubos entre el producto, ¿no? Lo que sucede es que ese 3 lo vas a pasar a restar al primer número. Y de ahí tienes que hacer una movida. Y te lo pasas al primer número, pasaría cuando me das 3, ¿está bajando? Y ahí es casi evidente, se deben dar cuenta, ¿no? Que ese menos 3 lo pueden poner como menos 1, menos 1, menos 1. Y menos 1, menos 1, menos 1 era menos 3. Entonces, en vez de poner menos 3, ahora escribirías así, x menos 1. Mejor dicho, cada uno de los menos 1 lo vas repartiendo. A cada letra. ¿No son 3 letras, ¿verdad? Hacen las cositas que hacemos en el curso, ¿no? Entonces, al menos en este tema de producto matado. Se presta para hacer estas cosas, ¿no? Hay otro tema que nada, son más fríos. Bueno, ya está. El tema de producto matado puede hacer un montón de cosas. ¿No? Entonces, le pasa cada mano 3 y lo desdobla. Y ya tiene la propiedad, ¿no? Entonces, 3 cantidades que suman 0. Y 3 cantidades suman 0. ¿Qué pasa con sus cubos de estas? Es el triple del producto. Entonces, en la expresión E, ¿qué pasa con nada? Tenemos justo el cubo del primero, ¿no? El cubo del segundo y el cubo del tercero. Los cubos de estos, ¿no? Pero estos 3, ¿cuántos suman? 0. Y estas 3 cantidades suman 0, ¿cuánto valen sus cubos? El triple del producto. Ahora tenemos que poner 3 veces el producto, pero de justo esos. El primero es 1. Y menos 1 y 0 menos 1. Justo eso está abajo, entonces. Más suerte, no podemos tener. Quedaría x menos 1, y menos 1 y z menos 1. Trinchuito. ¿Eh? A veces ahí le pueden hacer cambio variable también, pero no necesario, pero acá, entiendo, ¿no? Y por eso esas cositas, algunos todavía acá lo acomodan, o sea, depende cómo quieran hacerlo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que a veces ponen 1, 2, 3 acá. Lo cambian, 1, 2, 3, eso tiene que ser poco a poco, acá hay 2, acá hay un 3. Por ejemplo, acá ponen 6. Pero acá es x menos 1, acá es x menos más y es 2 y este es z menos 3 y ahora te ponen 6. Formulita nada más, los problemitas. Esta fórmula la vamos a necesitar cuando lleguemos a ecuaciones, ¿ya? Hoy vamos a ver suma al cuadrado, diferencia al cuadrado. La autorización va a entrar un poquito por ahí. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. ¿Tienes que pensar?